El pájaro azul. París es teatro divertido y terrible. Entre los concurrentes al Café Plombier, buenos y decididos muchachos, pintores, escultores, escritores, poetas. Sí, todos buscando el viejo laurel verde. Ninguno más querido que aquel pobre Garcín. Triste casi siempre, buen bebedor de ajenjo, soñador que nunca se emborrachaba. Y como el bohemio intachable, bravo improvisador. En el cuartucho destartalado de nuestras alegres reuniones, guardaba el yeso de las paredes, entre los esbozos de rasgos de futuros de la Croix, versos, estrofas enteras y escritas en letra echada y gruesa de nuestro pájaro azul. El pájaro azul era el pobre Garcín. ¿No sabéis por qué se llamaba así? Nosotros le bautizamos con ese nombre. Ello fue un simple capricho. Aquel excelente muchacho tenía el vino triste. Cuando le preguntábamos por qué, cuando todos reíamos como insensatos o como chicuelos, él arrugaba el ceño y miraba fijamente el cielo raso y nos respondía sonriendo con cierta amargura. Camaradas, habéis de saber que tengo un pájaro azul en el cerebro. Sucedió también que gustaba de ir a las campiñas nuevas al entrar la primavera. El aire del bosque hacía bien a sus pulmones, según nos decía el poeta. De sus excursiones solía traer ramos de violetas y gruesos cuadernillos de madrigales, escritos al ruido de las hojas y bajo el ancho cielo sin nubes. Las violetas eran para Nini, su vecina, una muchacha fresca y rosada que tenía los ojos muy azules. Los versos eran para nosotros. Nosotros los leíamos y los aplaudíamos. Todos teníamos una alabanza para Garcín. Era un ingenio que debía brillar. El tiempo vendría. Oh, el pájaro azul volaría muy alto. Bravo, bien, todos. Mozo, más ajenjo. A veces Garcín estaba más triste que de costumbre. Andaba por los bulevares, veía pasar indiferente los lujosos carruajes, los elegantes, las hermosas mujeres. Frente al escaparate de un joyero sonreía, pero cuando pasaba cerca de un almacén de libros, se llegaba a las vidrierías, husmeaba y al ver las lujosas ediciones, se declaraba decididamente envidioso, arrugaba la frente para desahogarse, volvía el rostro hacia el cielo y suspiraba. Corría al café en busca de nosotros, conmovido, exaltado. Pedía su vaso de ajenjo y nos decía: sí, dentro de la jaula de mi cerebro está preso un pájaro azul que quiere su libertad. Hubo algunos que llegaron a creer en un descalabro de razón. Un alienista a quien se le dio la noticia de lo que pasaba calificó el caso como una mononamia espacial. Sus estudios patológicos no dejaban lugar a duda. Decididamente el desgraciado Garcín estaba loco. Un día recibió de su padre, un viejo provinciano de Normandía, comerciante en trapos, una carta que decía lo siguiente, poco más o menos: sé tus locuras en París. Mientras permanezcas de este modo, no tendrás de mí un solo sou. Ven a llevar los libros de mi almacén, y cuando hayas quemado Gandul, tus manuscritos de tonterías, tendrás mi dinero. ¿Y te irás? ¿No te irás? ¿Aceptas? ¿Desdeñas? Garcín rompió la carta y, soltando el trapo a la ventana, improvisó unas cuantas estrofas que acababan, si mal no recuerdo: sí, seré siempre un gandul, lo cual aplaudo y celebro, mientras sea mi cerebro jaula del pájaro azul. Desde entonces Garcín cambió de carácter, se volvió charlador, se dio un baño de alegría, compró una levita nueva y comenzó un poema de tercetos titulado El pájaro azul. Cada noche se leía en nuestra tertulia algo nuevo de la obra. Aquello era excelente, sublime, disparatado. Allí había un cielo muy hermoso, una campiña muy fresca, países brotados como por la magia del pincel de Corot, rostros de niños asomados entre flores, los ojos de Nini húmedos y grandes, y por añadidura, el buen Dios que envía, volando, volando, sobre todo aquello un pájaro azul, que sin saber cómo ni cuándo, anida dentro del cerebro del poeta, en donde queda aprisionado. Cuando el pájaro quiere volar y abre las alas, se da contra las paredes del cráneo, se alzan los ojos al cielo, se arruga la frente y se bebe ajenjo con poca agua, fumando además, por remate, un cigarrillo de papel. He aquí el poema. Una noche llegó Garcín riendo mucho y sin embargo muy triste. La bella vecina había sido conducida al cementerio. Una noticia, canto último de mi poema. Nini ha muerto. Viene la primavera y Nini se va. Ahorro de violetas para la campiña. Ahora falta el epílogo del poema. Los editores no se dignan siquiera leer mis versos. Vosotros, muy pronto, tendréis que dispersaros. La ley del tiempo, El epílogo se debe titular así: de cómo pájaro azul alza el vuelo al cielo azul. Plena primavera, los árboles florecidos, las nubes rosadas en el alba y pálidas por la tarde, el aire suave se mueve las hojas y hace aletear las cintas de los sombreros de paja con especial ruido. Garci no ha ido al campo. He ahí, viene con un traje nuevo, a nuestro amado Café Plombier, pálido con una sonrisa triste. Amigos míos, un abrazo, abrazadme todos, así, fuerte, decidme adiós, con todo el corazón, con todo el alma. El pájaro azul vuela. Y el pobre Garcín lloró, nos estrechó, nos apretó las manos con todas sus fuerzas y se fue. Todos dijimos, Garcín el hijo pródigo busca a su padre, el viejo Normando. Pálidos, asustados, entristecidos, al día siguiente todos los parroquianos del Café Plombier, que metíamos tanta bulla en aquel cuartucho destartalado, nos hallábamos en la habitación de Garcín. Él estaba en su lecho sobre las sábanas ensangrentadas, con el cráneo roto de un balazo, sobre la almohada había fragmentos de masa cerebral. Horrible. Cuando repuestos de la impresión pudimos llorar ante el cadáver de nuestro amigo, encontramos que tenía consigo el famoso poema. En la última página había escrito estas palabras: hoy, en plena primavera, dejo abierta la puerta de la jaula al pájaro azul. Ay, Garcín, ¿cuántos llevan en el cerebro tu misma enfermedad?